qué vamos a hablar ahora, cojones? Claro, tío. Y yo, ¿y tú no te has hecho un tema así todo raro? Fue un día que estaba yo en mi casa y me dio por mirar la libreta por todos lados, todas las canciones que tenía y veía un montón de tachones por todos lados. Y hablo de King Kong. Si a mí ya me da igual tiempo que llevo en esta mierda. Todos quieren ser pro, decir bro, decir yo, que yo dije bebé, no vaya a ser que te dice que así que cacique pa' los peques, pero cuidado con el arco. Escribe algo con fundamento como arguiñano, nano, bríngate las manos cuando utilices tu voz para hablarle al ciudadano y no vayas de lobo feroz, que estamos en busca del reclamo más atroz, hermano. Argumenta tus canciones, tienes más onomatopeyas que reflexiones, eres como Georgie Dan cantando la barbacoa, si es que tienes menos fondo que una lata de anchoa, norma que deje huella en tus cojones y el acento donde lo pones. En tiempo de los apóstoles eran los hombres los bárbaros, se subían a los árboles y cogían los pájaros. Tenéis más tonterías que un coche caro, se os enciende la bombilla cuando vienen las ideas, a mí se me funde el faro, que el perro también se confunde, claro, y paro, es que no me entendéis y tengo que simplificaros. No podéis dedicaros a echaros la culpa de hablar de lo que no sabéis cuando habléis con descaro. Mancha payaso, yo no desfaso, me paso de tanto apretaros. ¿Acaso no veis que es mejor que lo tachéis, que queda raro? Aro, no reconocéis que tendréis que fijaros en mí. Por eso no aprendéis ni a lamentaros de lo que hacéis, mamones, y os desentendéis de los tachones. Si te comes la cabeza demasiado pondrás tachones. Pa' que encaje la estructura puedes hacer tachones. ¿Sabes? Los que están arriba suelen hacer tachones. Si te comes la cabeza demasiado pondrás tachones. Pa' que encaje la estructura puedes hacer tachones. Cuida esa gramática, yo tengo equivocaciones, pero cada vez me doy más cuenta y tengo menos tachones. Cojones, voy a hablar de quién compone letras de canciones de amor pa' que las canten maricones, sin ánimo de ofender al colectivo homosexual. La jerga es algo elemental en estas conversaciones. Ponen cuatro renglones pa' que atraigan corazones. Usan la mitad de las líneas pa' que entonen los mamones y las niñas se empiezan a encariñar. Si tropiezan con quien solían soñar, se enderezan, sacan pecho y rezan pa' que las dejen preñar. Os voy a despeinar, os vaya a despeñar. Soy quien os enseña, me voy a ensañar. Dándos leña pa' que dejéis de engañar a la peña. Coño, no corrompáis el otoño de quien sueña, no es de extrañar. Que España sea quien tenga las orejas entaponadas. Pa' escribir de amor o de desamor hay que sentirlo. Nunca quise tener que decirlo, pero no eres una tórtola. Eres un milo porque la caga, has de asumirlo. Soy una plaga, tacha amor mío un pon. Quiero tu braga, inútil. Esta es la saga anti-imen en la sala de un púgil. Es un deporte, en un soporte, no un crimen, examinen. Dictaminen el norte cuando no contaminen el porte. Lo digo claro y sin reparo si quiero un coño de postre. Vaya cuchitri, hoy paso de ser sutil. De ser tan fantasma como fue G. También lo digo si me importa una mierda de quien sea la isla del perejil. En estas cuatro frases no tengo tachones, sé lo que elegí, cojones, pa' decir las cosas como son en varias situaciones. Nene, pon corazón, equivocación, tensión, pasión en tus aficiones. Dime, ¿cuántas canciones escribe un buen cantautor? Se desinhibe, no escribe un guión pa' un actor, ni tampoco se decide sin pensar tres veces en su error. Se desvive porque es un horror ser el peor, es un hombre de honor. Se siente realizado cuando consigue que lo tachao le sirve para algo mejor. Si te comes la cabeza demasiado pondrás tachones. Pa' que encaje la estructura puedes hacer tachones. Sabes, los que están arriba suelen hacer tachones. Si te comes la cabeza demasiado pondrás tachones. Pa' que encaje la estructura puedes hacer tachones. Cuida esa gramática, yo tengo equivocaciones, pero cada vez me doy más cuenta y tengo menos tachones. Que yo voy a echarle un vistazo a tu libreta, pásamela ya. ¿Qué pasa? ¿Que te da corte? ¿Que es algo personal? Esto no, a la mierda. Y yo, Willy, ¿eh? Termina tú, por favor. Hace unas cosas que se hacen por aquí por Huelva como disco de vinilo. Señora, arañá, vamos a arañar aquí. Esto es un disco de vinilo para adelante y para atrás. ¡Dale! Ha ha ha! Ragazzi, che è vámonos.